Hoy que no funciona la calefacción, podría hablar de pequeños aspectos que hoy día, en el siglo XXI, olvidamos acerca de las iglesias en otras épocas. El primer aspecto es el que hoy sufrimos, ya que se nos ha estropeado la calefacción, y es que antes, durante todo el invierno, venir a misa suponía pues estar en un recinto pues como en el que estamos ahora, que puede haber pues 9 grados y a veces hasta menos. Sin embargo, la gente allí estaba, ancianos, niños, todo el mundo venía. Las misas eran por la mañana, no había misas. Había los domingos una misa al mediodía, la misa mayor, pero las misas eran pronto, al amanecer, en las primeras horas de la mañana, que es cuando hace, bien lo sabéis vosotros, una temperatura gélida dentro de las iglesias, 4 grados y menos, y allí estaban. El otro aspecto es que la iglesia no estaba llena de bancos. La misa se escuchaba de pie, o uno se arrodillaba, o algunas personas sí que se sentaban en los pocos bancos que había pegados a las paredes o junto a las columnas. Allí sí que la gente, pues, sobre todo la más mayor, se sentaba. Algunas personas principales traían sus sillas, venían con un siervo, les ponían la silla y ellos sí que se sentaban. Pero lo normal era escucharlo de pie. Una misa en la que uno estaba allí adorando a Dios, pero cuyas oraciones no entendían, porque eran latín. El sacerdote, de espaldas al pueblo, ofrecía la misa a Dios y uno se unía a esa oración, mas no se entendía. Otro aspecto interesante, y ese sí que era positivo, pienso yo, por lo menos de vez en cuando, era que al no haber luz eléctrica, toda la luz que había dentro de la iglesia era la de las velas y los candiles, lo cual le daba una atmósfera especial al templo. La luz del sol entrando por ventanas o vidrieras y la luz de las velas. El ambiente era mucho más propicio para la oración, eso es verdad. Pienso que eso era muy positivo, muy positivo. No es que esté contra la luz, pero pienso que deberíamos hoy día alternar lo uno y lo otro, no siempre solo lo uno. Las iglesias estaban abiertas todo el día. Nunca faltaba nada, no hacía falta que hubiera gente allí vigilando, porque ¿quién iba a robar en la casa de Dios? ¿Quién iba a afrontar el castigo de Dios? Entonces, se cerraban por la noche, se abrían muy pronto por la mañana, al amanecer. Pero estaban abiertas de forma que cualquiera podía entrar. Podía encontrar allí a alguien haciendo oración, tranquilamente, sentado en el suelo o arrodillado, y marcharse. Y después, otro aspecto que es interesante, es que las casas eran pequeñas. Podemos ver cómo eran las casas del pueblo, en este mismo pueblo, y en Alcalá, y en tantos lugares, y en medio de esas casitas pequeñas, la mole del templo de Dios. La altura que nada igualaba de las torres de las catedrales. Aquello era impresionante, destacaba, viendo de lejos cualquier población. Podía haber casas de gente más rica, pero ante todo, la casa de Dios descollaba. Y un último aspecto, hoy he querido reflexionar acerca de estas cosas, no había altavoces. Los sermones, que sí que eran en lenguas vernáculas, los sermones se hacían a viva voz. Lo cual no es muy costoso, en perfecto silencio y con bóvedas, yo lo he podido comprobar, uno habla sin necesidad de gritar, y se escucha, vocalizando bien, se escucha hasta el final de una catedral. Sin embargo, el altavoz sí que ha sido un invento realmente bueno. Un último aspecto es que las ciudades, aunque no fueran muy grandes, tenían muy bellos coros. En una época en la que no había ningún tipo de CD ni de forma de almacenar música, las localidades, aunque no fueran excesivamente grandes, tenían sus coros que cantaban música muy buena, muy buena. Porque no ocurre como ahora que se canta cualquier cosa que acaba de ser compuesta y unas son buenas y otras no, sino que se habían decantado con los siglos una serie de cánticos, de música polifónica, etcétera, realmente, pues, insuperable. Insuperable. No porque la música antigua fuera mejor, sino porque lo que quedaba era lo mejor de todo lo que se había ido experimentando generación tras generación. En ese sentido, ahora tenemos cosas muy buenas que serán clásicos del futuro y otras, pues, que serán olvidadas de aquí a 10 años. Pero la ventaja de antes era esa, que se tenía un mayor aprecio por lo antiguo y no tanto por la novedad, y en ese sentido, pues, se decantaba lo mejor. Se decantaba lo mejor. Lo de la novedad, sin embargo, no era para las ciudades más grandes, donde sí que había un afán de que los compositores compusieran algo nuevo. Y a mí me parece tan una muestra tan grande del amor de Dios que ciudades de pocas decenas de miles de habitantes tuvieran sus músicos que compusieran música nueva cada año, varias. Ya no digamos en algunos lugares de Alemania, donde cada semana había una nueva composición para el Señor, casi, casi cada semana. Era algo que mostraba ese afán por dar ese incienso de la música al Señor. Una época en la que, sin duda, afirmo que había mucho más amor de Dios que en este secularizado siglo XXI, en estos países de lo que fue la cristiandad. Bueno, han sido unas cuantas reflexiones acerca de cómo se escuchaba la misa en aquella época y nos puede servir para imaginarnos cómo nuestros antepasados, pues, estaban en este mismo templo honrando al Señor.